Porque me estoy mojando. Óyeme morena, ábreme la puerta porque me estoy mojando. La noche está serena, la noche está serena, la noche está serena y el cielo está tronando. Y que la noche está serena, y el cielo está tronando. Que la noche está serena, y el cielo está tronando. Que la noche está serena, y el cielo está tronando. Que la noche está serena, y el cielo está tronando. Tendré que ser tu dueño y que yo sí soy Molina. Y soy el gavilán. A mi negra querida me la tengo que llevar. Que yo sí soy Molina. Y soy el gavilán. A mi negra querida me la tengo que llevar. Claro que se la lleva Molina.